Cuando se nos pide estudiar el libro de Daniel y Apocalipsis, esos dos libros que son, por naturaleza, libros proféticos, cuando se nos pide que estudiemos punto por punto, y esto es algo que nosotros debemos de ver con claridad, no se podría entender y apreciar el mensaje que estos dos libros encierran, a menos que usted esté familiarizado con el resto de la palabra de Dios. Tenemos que estar familiarizados con sus conceptos, con sus historias, con sus enseñanzas, con los relatos que tiene. Y al estar familiarizados con ello, con todo ello, en el libro de Daniel y Apocalipsis, todos los demás libros de la Biblia se encuentran y culminan. Es como si fuese una carrera donde Daniel y Apocalipsis están esperando a todos los corredores en la línea final. Pretender correr esta carrera y usted llega a estos dos libros sin tener conocimiento de lo dicho anterior, no va a disfrutar el contenido, la belleza, las verdades actualizadas que estos dos libros tienen. Vean ustedes que estamos estudiando Daniel capítulo 7, versículos 19 al 25, que ese es el trozo de la escritura que estamos explotando y explorando en estos últimos estudios. Especialmente con la declaración que existiría un poder sobre la tierra que tendría pretensiones, que su lucha sería alterar lo establecido por Dios. En este caso, pretendería cambiar los tiempos y la ley, las costumbres religiosas y la ley, las fiestas y la ley. Y yo estoy seguro que no importa en la versión que usted lea ahora. Es más, cuando encuentre que el cuerno pequeño pretendería o pensaría en mudar las fiestas y la ley, con lo que hemos estado estudiando hasta acá, ya ahora va a saber directamente el propósito del por qué alterar, del por qué cambiar esas fiestas. Y eso lo hemos conseguido juntos al estudiar esto que con mucha anterioridad se le había dado al pueblo de Dios. Ahora yo entiendo el propósito, el por qué el cuerno pequeño se, de otra forma, si no vemos esto de esta manera, de por qué el cuerno pequeño tenía esa intención, esas intenciones de cambiar lo establecido por Dios, viéndolo de esta manera cobra sentido de que para Satanás le era necesario alterar para que el pueblo de Dios se desconectara, olvidara lo que Dios había establecido para el bien suyo, para el bien de del pueblo, para el bien de nosotros. Así que Satanás tenía que, porque vemos todo esto, lo que está relatado en Éxodo 12, Levítico 23, y ahora estamos viendo la aplicación, el propósito que Dios tenía en mente, en el corazón, para que entendiéramos a través de símbolos la realidad que prefiguraba. Si desconocemos todo eso, créame, que usted y yo hemos pasado un montón de veces leyendo ese versículo, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y no hace mayor efecto. No logra el del por qué se nos dijo con anticipación que este poder haría. Mas cuando ya vamos y desmenuzamos y analizamos y juntos vemos y disfrutamos, ah, ok. le era necesario a Satanás hacer eso, porque solamente haciendo eso podía sacar al pueblo de Dios de esa conexión vital que redunda en salvación y vida eterna, que redunda en vivir en victoria. Y eso nos ayuda a conocer, nos ayuda a conocer a primera mano la enseñanza bíblica. Es por eso que yo no me canso de animarles e instarles a que haga su año bíblico. Usted podrá pensar de que no es el mejor método, no es un método para, voy a decir, conocimiento de enseñanza bíblica, pero hay algo en el año bíblico que usted va a ir grabando en su mente, y cuando va a llegar a declaraciones en la Biblia, el Espíritu Santo le hará recordar que leyó en algún lugar, en alguna parte, algo que está conectado. Mas si usted no hace ese año bíblico detenido o con el tiempo que tenga, va a estar falto de información bíblica que va a necesitar cuando esté estudiando la palabra de Dios. Esa ha sido mi experiencia. Yo amo el año bíblico. Hay días a veces que no la puedo tener tengo que salir corriendo a hacer ciertos cumplimientos de la vida, en la misión, etc. Pero disfruto el año bíblico, mis hermanos, es esencial. No digo que su vida espiritual dependa del año bíblico, no estoy insinuando eso. Estoy diciendo que de esa manera usted va a tener conocimiento de todo lo que la Biblia enseña. No es que se le va a quedar, pero el Espíritu Santo le hará hacer esas conexiones, conectar esos puntos. Y es así como me deleito en compartir con ustedes lo que en la palabra de Dios he ido leyendo y he ido viendo cómo está conectada ese árbol de vida que nosotros tenemos a nuestro alcance. Así que entramos hoy a la tercera fiesta. Antes de que entremos a la tercera fiesta, quiero preguntarles. La segunda fiesta, que comenzaba el día 15, ¿me pueden ustedes decir dónde estaba Jesús cuando comenzaba esa fiesta? ¿Te refieres al final, cuando sí, murió? Sí, en el día, ¿ves que la Pascua? Oh, estaba descansando. Se escucha bonito eso, pero eso es para gente de fe, gente que conoce el estado de los muertos. Más podemos decir que Jesús estaba muerto. Sí. ¿Verdad? Y muerto en la muerte, muerte. Muerto en la muerte, muerte. Sí, la de verdad. La que no juega, ¿no es cierto? La que no suelta ya más a sus prisioneros. Ahora, debemos de recordar bien ese detalle, que esa fiesta que comenzaba estando Jesús muerto, duraba toda una semana, abarcaba toda una semana. Recuerden que todo esto, todo el servicio de un año de ciclo del santuario representaba todo el plan de redención. ¿Verdad que ya les comenté eso? Sí. Sí, bueno, imagínense entonces, Jesús cuando entraba en vigor la segunda fiesta está muerto. Jesús estando muerto, el pueblo entró en fiesta. para que el pueblo pudiese estar en fiesta. Jesús estaba logrando la victoria sobre la muerte. Y no me refiero en un misticismo como aquellos que dicen que estando muerto viajó por las tinieblas y le fue a predicar a que... No, no, no. Nosotros sabemos que Jesús está en un estado inconsciente. Está muerto, está dormido, está allí. Su cuerpo está allí en la tumba donde lo acaban de poner, pero en un estado inconsciente. No hay... Jesús no está haciendo nada. Vaya. La muerte es estar muerto, sin hacer nada. Mas debemos de recordar en dónde estaba él cuando comienza la segunda fiesta, porque si hay algo que ha paralizado al ser humano, ha sido la muerte, el temor a la muerte. Dice, a ver aquí, Hebreos 2, vamos a ver, versículo 14, dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Si usted no sabe de quién estamos hablando, agrega, esto es al diablo. 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte, miedo a la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Si usted ya no quiere seguir en servidumbre del pecado, ayer lo mencioné de forma breve. Usted debe de perderle el miedo a la muerte. Voy a volver a repetir esto. Si usted ya no quiere estar en servidumbre del pecado, usted debe de perderle el miedo a la muerte. ¿Recuerdan ustedes qué es lo que se nos dice de los mártires de la Edad Media? Aquella gente que sufrió la ira del cuerno pequeño, que no se sometían a sus prerrogas, a sus pretensiones, a sus exigencias. ¿Recuerdan ustedes que se nos dicen que iban rumbo al cadalso, al potro, a la hoguera, cantando? ¿Recuerdan eso? Cuando usted le ha perdido el miedo a la muerte, usted vive en victoria. Y cuando vive en victoria, la muerte, usted sabe que es un sueño, usted sabe que no es el fin. Y a menos a que lleguemos allí, a romper con ese miedo, si no llegamos ahí, terminaremos recibiendo la marca de la bestia. ¿Por qué recibirán la marca de la bestia? Porque tienen miedo de morir. Y ahora Jesús nos dice que Él está muerto en ese año que se cumplió la sombra con la realidad. El día de su muerte, Jesús está descansando. Jesús está muerto. Pero con esa muerte, al levantarse, le habrá dado una estocada final al diablo y le habrá arrebatado el imperio que estaba gobernando, que era el imperio de la muerte. Satanás perdió de una vez y para siempre el imperio que él dominaba. Y Jesús de la muerte trajo la vida. Y hoy por hoy Usted debe de vivir sin miedo a la muerte, porque ahora sabe que el imperio de la muerte ya no la tiene el diablo. El imperio de la muerte Jesús se lo arrebató, y surgió del imperio de la muerte vida y vida eterna. Vino a auxiliar a aquellos que por temor a la muerte vivían bajo, como dice, que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, con miedo, paralizados. ¿Y a quién le servíamos por miedo a la muerte? Satanás. A Satanás. Ahora, noten esto, que por miedo a la muerte eran religiosos, que por miedo a la muerte se acercaban a Dios y no se daban cuenta de que por miedo a la muerte tú no puedes servir a Dios. Esa forma de enseñar el evangelio, de echarle miedo a la gente que se van al infierno, eso es precisamente a lo que Jesús vino a libertarnos. Dios quiere una experiencia religiosa en sus adeptos, en sus seguidores, en sus discípulos, sin miedo a la muerte. No haga nada porque usted tenga miedo a la muerte. Es que si no me voy a perder. No, hombre, así no es. Debemos de tener una relación con Cristo Jesús, no por miedo a la muerte. Ya Jesús nos libertó de eso. Es por el simple hecho de que yo lo amo porque Él me amó primero. Punto. Esa es la religión que el cielo elogia. Eso es estar en una relación viva, correcta con Dios, basada en el amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos, y mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada con Él. Es el amor. Y ahora entra la tercera fiesta. La tercera fiesta, ¿cuándo ocurría? ¿Recuerdan? Vamos a ver aquí. ¿Qué día entraba la tercera fiesta? La tercera fiesta comenzaba el segundo día de la fiesta de los panes sin levadura. El día 16. Uh-huh. Correcto. Segundo día. Gracias, Laurita. ¿Eres tú, Laurita, la que habló? Sí, hermano. Buenos días. Te quiero mucho. Te mando un fuerte abrazo, Laurita linda. Dios contigo. Igualmente. Gracias. Capítulo 23 de Levítico. Dice: A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová, que hemos abarcado ampliamente esa fiesta. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. En el séptimo día será santa convocación y ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite. Y ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día. hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Esa es la descripción de la fiesta. Vamos a ver dónde se encontró con la realidad. Quiero que vayamos a Deseado de todas las gentes. Y yo sé que todos los que están conectados acá y los que están disfrutando de tus audios saben el regalo que tenemos en el espíritu de profecía. Deseado de todas las gentes, capítulo 81. ¿Lo tienes, Diógenes? Sí, señor. Mírame si puedes leer la página 728, párrafo tercero. Comienza diciendo, al dar muerte a Cristo. Recuerdan que hemos dejado a Cristo allí, muerto, descansando en la tumba. Allí está en estado inconsciente, no ha ido a ningún lado, no está haciendo nada, él está descansando. ¿Cómo se titula ese capítulo, hermano? El título es El Señor ha resucitado. Gracias. Capítulo 81, el párrafo donde dice, al dar muerte a Cristo. Al dar muerte a Cristo, los sacerdotes se habían hecho instrumentos de Satanás. Ahora estaban enteramente en su poder. Estaban enredados en una trampa de la cual no veían otra salida que la continuación de su guerra contra Cristo. Cuando oyeron la nueva de su resurrección, temieron la ira del pueblo. Sintieron que su propia vida estaba en peligro. Su única esperanza consistía en probar que Cristo había sido un impostor y negar que hubiese resucitado. Sobornaron a los soldados y obtuvieron el silencio de Pilato. Difundieron sus informes mentirosos lejos y cerca. Pero habían sido testigos a quienes no podían acallar. Pero había testigos a quienes no podían acallar. Muchos habían oído el testimonio de los soldados en cuanto a la resurrección de Cristo. Y ciertos muertos que salieron con Cristo aparecieron a muchos y declararon que había resucitado. A ver, Dios, si me detienes acá un momentito, por aquellos que probablemente no puedan estar familiarizado, el alcance que va a tener los audios, vayamos a San Mateo capítulo 27. San Mateo capítulo 27, versículo 50. Dice San Mateo 27:50, dice. Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Murió, ¿verdad? Sí. Y he aquí, bueno, sigo hasta el 53. Sí. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y atención al 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Gloria a Dios. Cuando Jesús, recreamos juntos esta escena. Cuando Jesús exhala, cuando Jesús expiró, dejó el último respiro, ¿no? Y ese aire que jaló, inhaló, solo le alcanzó para decir: consumado es, en tus manos

Este es solamente el background para llegar al significado de la fiesta. Ok. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Detente allí. Ya vimos cómo entró la fiesta. En ese primer, en esa primera declaración de ese párrafo, escuche con atención. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Wow. Estamos ya hablando de la tercera fiesta establecida por Dios allá en con Moisés para los israelitas, ¿cierto? Ciertamente. Eso, esa fiesta se acaba de encontrar con su realidad, la sombra con lo verdadero, el tipo con el antitipo. ¿Qué hacemos cuando eso sucede? Que la sombra queda obsoleta, que queda inservible, que ya no más. Porque ahora a lo que apuntaba se ha encontrado. A este momento, ¿cuántas fiestas van quedando anuladas, aniquiladas? Tres. Terminadas. Tres. Llevamos tres, hermanos. Con la resurrección de Jesús llevamos tres fiestas que ya finalmente llegó el día de su cumplimiento a lo que apuntaban. Y qué grandioso acontecimiento, ¿no es cierto? Amén. Con algo tan humilde, con algo tan sencillo como, no me canso de repetirlo, con cosas de nuestra economía terrenal, Dios apuntando cosas profundas y eternas, era privilegio del pueblo tener nociones, tener sabores de eternidad a través de esas fiestas, pero perdieron todo. Miren hasta dónde llegaron, y por eso pedí que Dio leyera previamente los relatos que estaba pasando con los líderes religiosos, con los doctores de la ley, con los que daban clases en la universidad. Miren qué es lo que pasó con esa gente. Perdieron toda bendición posible que el cielo les otorgaba. ¿Y por qué lo perdieron? Porque era muy corriente, era muy simple, era muy para novatos, era muy... No tenía la gramática griega, nada. Ellos se expandían y se extendían en sus filacterias, en sus tradiciones, en sus reconocimientos, en los aplausos, en los en sus eméritos, etcétera. No, hermanos, el evangelio está hecho para el pueblo, para el vulgo, y cuando el erudito quiere, la palabra de Dios también lo imbuye a él, lo sumerge, también se lo traga, si él quiere. Y si no, puede quedarse afuera, viéndolo como algo sin sabor, algo sin sentido. La gavilla mecida representaba la resurrección de Cristo. Pero como en las otras dos fiestas, no solo él resucitó. Sigue leyendo, digo que lo más hermoso y dulce comienza a venir de aquí en adelante. Durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies. Y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. Amén. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias. Escucha la aplicación. No sabe, ahí... Leyendo esto entiendo de que el problema está en la traducción de la Biblia, ¿sabes? Insisto, el traductor tiene problemas. No podía ponerse la hoz a la mies, o sea, no podía resucitar antes que Cristo. Vaya, vaya, pero eso viene a continuar. Por eso, no importa los errores que podamos encontrar de traducción, de transliteración, etcétera. La Biblia, como vuelvo y repito, está hecho para el sencillo. Podemos llegar a entenderla buscando un poquito aquí, un poquito allá y ver, ah, mira... No se podía poner, es que no podían cobrar vidas. El que cobró vida después de la muerte primero fue Jesús. Tenía que ser así. Adelante, hermano. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Amén. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. Amén. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando él resucitó, salieron con él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que, a costa de su vida, habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Amén. Nota. La participación humana en la tercera fiesta. Jesús bien pudo. Es que Jesús bien pudo haber vencido al pecado, haber llegado al final y decir, bueno, mi tiempo de ministerio terrenal como humano se acabó. Ahora, yo ya les di ejemplo de que ustedes también pueden, yo ya me voy. E irse. Acabó. Pero las fiestas nos mostraban con claridad cómo sería el desarrollo, paso por paso, de todo lo que incluía el plan de redención. Tenía que morir. Debía de morir, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Tenía. Número dos, el pan sin levadura, que él mismo dijo, yo soy el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Y cuando vemos en la Biblia que nos invita a que seamos panes sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Entonces, miramos que nosotros también estamos llamados a tener parte activa, y Dios lo diseñó de esa manera, para que no nos quedemos de cierta manera en algún ángulo de forma contemplativa solamente, como espectadores, mirando qué es lo que Jesús hizo por nosotros. No. Mirando qué parte nosotros tenemos en la aplicación y cumplimiento de también la voluntad de Dios prefigurada en las fiestas. En la resurrección, como hemos tenido parte en las dos primeras, en la tercera también el ser humano tiene parte. Jesús bien pudo resucitar también e irse al cielo y ya se acabó, papá. Ahora vamos a esperar a... No. Usted me viene al cielo con una gavilla. Usted me va a mostrar ¿cómo quedó? ¿Cómo va el cultivo para la cosecha final? Yo esperaré frutos de tu sacrificio. Y Jesús tenía que presentarse, siendo él la principal gavilla, llevó consigo al reino de los cielos un manojo. ¿Cuántos son? No sabemos. ¿Quiénes son? No lo sabemos. Pero hay un grupo ya gozando de ese paraíso. Y esa es la garantía de que viene una gran cosecha. No es vaga idea, no es un escapismo a la realidad que se vive en esta economía. No, mis hermanos. Esta es la verdadera realidad, esta es la verdadera vida que cada uno de nosotros está llamado a vivir y que no se deje, como dijo Diógenes al principio, enredar en esas redes de dependencia que la economía actual está lanzando sobre los seres humanos. Eso es ficticio, eso es pasajero, eso es efímero y superficial, eso acaba. Vivamos lo verdadero. Entremos en esa sociedad con Dios. Nos está mostrando a través de esto tan simple, tan sencillo, en esto que se practicaba sin sentido en el antiguo pueblo de Israel, sin sentido para ellos, pero para Dios nunca perdió el significado, el sentido, el propósito por la cual Él lo había establecido. Es más, en el calendario de Dios, en el tiempo de Dios, en los planes de Dios, todo va saliendo perfectamente. Todo está saliendo acorde a su voluntad y Él está quedando complacido consigo mismo porque su plan hasta este momento no conoce premura ni demora, mucho menos fracaso. El gusto, el placer de las fiestas, el significado de ellas. Y mientras estamos leyendo la aplicación, el cumplimiento de la tercera fiesta, puedo invitar a cada uno de ustedes a que en su mente diga: fiesta concluida, fiesta terminada, porque se chocó con la realidad. Ese primer manojo que se presentaba, ¿y de qué tamaño fue? No lo sé. Se cumplió. Y cuando el Padre ve frutos de su sacrificio, de su ministerio, ¿pueden ustedes imaginar lo que Dios ya espera en el reino de los cielos? Te espera a ti. Me espera a mí como miembros de ese manojo que es guardado en su granero. Dios no te mira a ti como candidato de cizaña para ser quemado. Dios no te mira así. Dios te mira a ti como una espiga de esos inmensos manojos que serán cortados para ser guardado eternamente y para siempre en su granero. Está allí la ilustración, la enseñanza, la dramatización en cosas tan humildes, en cosas tan sencillas. Una vez más, podemos ver el móvil detrás de todo lo que impulsó al cuerno pequeño a alterar, cambiar, hacer cualquier cosa. Porque si hubiésemos entendido esto desde muchos años atrás, y así lo hubiésemos enseñado, y así lo hubiésemos practicado, la pregunta es: ¿cómo sería nuestra experiencia adventista hoy día? Seríamos realmente un escándalo en el mundo. Todo el mundo, por no decir el universo, estaría hablando de los adventistas del séptimo día. ¿Sabe, Donaldo, que cuando escucho lo que estamos estudiando esta mañana y analizamos lo que es esta fiesta y la hermosura de saber de que en la resurrección de Cristo, tipificado con esta presentación de las gavillas y de la primicia de los resucitados, de los muertos, que es Jesús, en esto se cumple, y sobre todo al presentar así las gavillas al Padre, en esto se cumple algo hermoso, y es el hecho de que nuestra esperanza, aquello que pasó en el Edén y por lo que sufrieron tantos llevando la palabra real, desde Abel hasta los que siguieron muriendo, como dijo el mismo Jesús, en el camino, porque siguieron, mataron muchos profetas y muchos enviados antes de llegar Jesús. Toda esa esperanza que tuvieron esas personas que no tuvieron miedo a la muerte por creer la palabra de Dios, en esta fiesta, ya ahora en la, ¿cómo que se dice?, en el antitipo, en cuando ya lo simbólico se encuentra con lo real, nuestra esperanza debe de mantenernos a nosotros una alegría, porque ya vimos, ya ha sido presentada, y eso debe de hacer que nosotros vivamos una vida feliz, independientemente de los problemas que puedan acaecernos. Correcto. Definitivamente. Al entender esto, Diógenes, te pregunto, ¿todavía vamos a estar pasmados pensando qué comeremos o qué vestiremos? Oye, después que te resucitan de los muertos, tú estás viendo que eso es real. Yo pienso que no podemos seguir con esa tontería en nuestras cabezas. Solamente allí es cuando echamos nuestros panes sobre el agua. Amén. Cuando caminamos en obediencia, aunque yo no entienda, aunque yo no sienta, aunque duela. Ustedes no tienen la menor idea el dolor profundo, que no se lo deseo a nadie, pero tal vez muchos de ustedes lo van a experimentar. El separarme de mis hijos. Si tus hijos están contigo, tú no sabes lo que estoy diciendo. Tú no sabes el dolor profundo. Y tienes que decirle a Dios lo que más amo, lo más íntimo, lo más sagrado que tengo. Tiene que quedarse. Pero yo sigo a donde tú me llevas. Eso es un dolor inefable. Cada mañana yo vengo con alegría a comunicarme acá con ustedes. Y le digo a Dios, espero que no sea mucho pedirte, pero de pago, si en algo está sirviendo lo que estoy haciendo, en pago quiero que me des a mis hijos. Tú Dios responde, Donald, en pago te di a mi hijo. Wow. Y vuelve todo otra vez en balance. Porque soy tan humano como cualquiera de ustedes. Claro que amo. Claro que siento. Yo no soy un demagogo que abandonó a sus hijos. No. Los amo, los extraño. Pero Cristo tiene que estar por sobre encima de ellos. Y Él sabrá qué hacer con mis hijos. Porque antes de ser mis hijos, son hijos de Él. Y yo no los amo tanto como Él los ama. Esto, entender esto, te acciona, te prende, te lleva. Y solo así puedes ver la cercanía, la intimidad de Dios con el ser humano. Papá está allí, más íntimo, más cerca de lo que yo estoy con mi hija. Dios es, quiere que entendamos que la salvación no es un tal vez, a lo mejor, posiblemente vaya. No, señores. La salvación es una garantía, una seguridad, algo que nada ni nadie puede alterar a menos que finalmente el ser humano le haga caso al enemigo, que vuelva a caer otra vez con miedo a la muerte para estar en servidumbre. Pero si entiendes que Cristo rompió con todo eso y lo hizo añicos y lo destruyó y lo aplastó y lo pisoteó y lo desgarró y lo borró y de ello sacó la vida. Dios sabe. Dios conoce. Y Dios espera que nosotros marchemos en obediencia a lo que ya sabemos que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Y cuando eso sea así, hermanos, créanme, es que mi Dios es tan real. Lo he visto palpablemente, que hasta le sonrío, le guiño el ojo y le digo, yo sé que estás allí, yo sé. Solo ayúdame a que nunca olvide de que estás tan cerca, tan íntimo, que gobiernas, diriges, conduces, provees. Ayer uno de los muchachos, de los que están trabajando acá con nosotros, me decía algo acerca de lo negativo que es la vida a veces, las desgracias, le decía él. Yo le digo, no existe desgracia alguna, todas son bendiciones disfrazadas. Pueden aparentar ser adversas, pero si crees que Dios está trabajando, tranquilo, puede doler en el momento, algo mejor viene, y solamente a través del dolor vas a llegar a apreciar lo que Dios quiere darte. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es omnipresente. Dios es el que provee. ¿No acabamos de leer que la vida de todo ser, así sean de los serafines más grandes como el ser más humilde, todo depende de él? ¿Por qué vivir con miedo? ¿A que si es el momento, de que si ya es hora, de que si lo hago, de que si no lo hago? Pero mis hijos, pero mi esposo, pero mi esposa, pero te vas a perder en el pero. Duele, duele. Yo soy testigo de cuánto duele. No hay un mayor dolor en el corazón del ser humano como padre que tener que desprenderse de sus hijos. Yo entiendo lo que Abraham sentía en aquellas horas tristes de silencio que le costó desprenderse de su hijo, pero lo hizo. Les mando un fuerte abrazo, voy a pedir a Dios que tenga la oración porque ya estoy sobre el tiempo, no me había dado cuenta. Oremos. Señor, qué hermoso es ver cómo tu palabra se cumple. Qué hermoso es ver que tus promesas son fieles y verdaderas. Perdónanos, Señor, las dudas, perdónanos la inconsistencia. Y por favor, que tu Santo Espíritu siempre se mantenga a nuestro lado recordándonos que tu fidelidad es inquebrantable, es inamovible. Por favor, Señor, que en este día podamos mantener eso en nuestras cabezas y vivir de acuerdo a lo que tú esperas por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.